Oye, Tamayo. Dime, Tito. Vamos a contar la historia de este sonero. Vamos allá. Con el pregón y la clave. Va un sonero en su cantar y levanta su mirar para ver con más altura que la vida es solo un paso y la cosa es continuar, pues con logros y premuras nunca dejó de cantar. Y la gente le critica su empeño y su profesión, la conciencia y la razón, pues él dice que es cantante, que le respeten su plante, sus sueños y su razón. Su título es ser sonero y el pueblo así lo nombró. Arte de